metro951.com. metro951.com. Back. www.festabros.com. Sonaban Brothers Touch Talk haciendo Big All. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers by Festa Bros. Slow Heart es el primer track presentado por Miller Genuine Draft. Escuchamos aquí a Dion en el remix de Fernando Campo. Blog sonido.metro951.com. We'll be right back. Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Bebé con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Vos, ¿dónde vas a estar el 18 y 19 de marzo? Donde la música explota en el Lollapalooza 2016. Porque Miller Genuine Draft te invita a ganar entradas y pases exclusivos cargando el código de los six-pack de latas en millerlollapalooza.com.ar. Ignite the night. It's Miller time. Metro. Visión es proyección. Motivación. Crea nuevas experiencias. Diversión. Exprésate con actitud. Todo es posible. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la medianoche. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Vuelve la magia a la ciudad. Vuelve el Cirque du Soleil a la Argentina. Presentando... Cusa. Sensacional estreno, 21 de abril, Costanera Sur. Cusa. Adquirí tus tickets en tuentrada.com. Con tarjetas Galicia, cuotas sin interés. Invitan a Abasto Shopping y Clarín. Vigencia, términos y condiciones en bancogalicia.com/Cirque du Soleil. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando... By Festa Bros. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Abriendo el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros en facebook.com/festabros o en Twitter @festabros. El sábado 19, 2 de la tarde, Lollapalooza Argentina. Ahí estaremos en el Perry Stage. Así que están todos invitados a participar de este Lollapalooza Argentina en el Perry Stage. Lo que da comienzo a este bloque es Wim Maze junto a Jeff Key haciendo Number 6. Brothers. We'll be right back. Festa Bros. metro951.com. We'll be right back. Tati Muñoz haciendo Love and Trust. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. El segundo track que nos trae Miller Genuine Draft de la noche. Escuchamos a Maxi Milhan haciendo Que Tanjo. Blog. Sonido.metro951.com. We'll be right back. Miller Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. Music. It's Miller time. Metro. Tendencia es superación. Innovación. Impulsa tus ideas. Expresa tu ideal. Todo es posible. Parte. Metro 95.1. Sonido urbano.